Damas y caballeros, nos encontramos en el Palacio de los Deportes listos para presenciar uno de los más grandes juegos de hockey sobre hielo. En ningún otro deporte es tan agudo el sentido competitivo y afecta tanto a los jugadores como a los espectadores, convirtiendo a buenos amigos en terribles enemigos. El juego de hoy promete mucho. Una multitud de entusiastas aficionados al hockey han llegado para animar a su equipo. Sí, señor, las graderías se están llenando. Parece como si los comprimieran. Ha habido algunos cambios de última hora en las alineaciones. ¿Alisten sus lápices? Bien, en lugar de Han en el ala izquierda, iniciará Stallings, Wood por Grad, Smith por Williams en el centro, en la defensa izquierda McCormick sustituye a Tuna, en la meta Engvall toma el lugar de Nichols. Ah, sí, los equipos serán hojas muertas contra come hormigas en lugar de alces y pelícanos. Muy bien, ahí aparecen los equipos y escuchen la ovación. ¡Viva! Y aquí vienen los dos estrellas de sus equipos, el Albertino y Ferguson sin miedo. Una vehemente rivalidad ha nacido entre estos dos chicos. Los dos han sido honrados con los más altos honores de la liga y el juego de hoy será decisivo. Sí, hoy se sabrá quién es el mejor. El referee para hoy será el popular árbitro Juego Limpio Kini. No cabe duda que es un favorito de los fanáticos. La total responsabilidad del juego descansa sobre sus hombros. Su aguda mirada deberá seguir el curso del juego tan cerca que a veces parecerá que tiene ojos en la nuca. ¡Eso es falta! Y allá van los jugadores a la caja de castigo. Con estas estrellas fuera, el desarrollo del juego puede cambiar. Una ola de expectación se apodera de la multitud mientras los equipos se colocan para el enfrentamiento. El referee suelta el puck y el juego se inicia. Allí va el puck sobre la línea azul. Salió hacia el ala derecha amortiguada por el ala izquierda, quien regresa el puck a la defensa derecha cortando rápidamente y apartando el puck de los bordes. Hay una escaramuza por la posesión del puck. Materialmente arrolla. Está sobre el hielo y trata de disparar a la red, pero el guardameta se lo pasa al corpulento defensa despejando el área. Aquí vienen Cali y Dagrati peleando por el puck. ¡Hay un disparo y anota! ¡No! ¡No! ¡Miren qué parada! Ese guardameta no deja pasar ni el aire. Patea para despegar al patinadero, lo toma McCormick. McCormick apapinó en la línea azul, lo pasa Morrie. Morrie avanza cortando a la defensa, trata de sacar al guardameta de su posición. ¡Hay un disparo y...! ¡Qué salvada, amigo! Se dispara hacia el centro. Ambos equipos luchan furiosamente por su posesión. Ahí salen Bertino y Ferguson de la caja de castigo. Y ahí van Bertino y Ferguson a la caja de castigo otra vez. Las hojas sueltas se muestran agresivos. Hal toma un pase a la derecha y rompe el hielo del centro. Riley recobra el puck. Es un hermoso giro y los come hormigas toman la delantera. Hay un tumulto para obtener el puck. Es una jugada ruda. Ambos equipos luchan por conseguir una anotación y el silbatazo termina el primer tiempo. Para dar oportunidad a los espectadores de ocupar sus asientos, hay un descanso de 10 minutos. Para el segundo tiempo. Los equipos ya están en la pista. Se ponen en acción. Hay un largo pase fuera de lugar. Las hojas sueltas empiezan con una jugada espectacular. McCormick toma la delantera. Ese chico hace hervir el hielo. Girando a toda velocidad como trompo, cruza la línea azul. Pero ahí la defensa se cierra sobre él. ¡Bravo, Ryan! Bertino y Ferguson salen de la caja de castigo. Y Bertino y Ferguson regresan a la caja de castigo. Hay un pase fuera de lugar y ahí viene Bond precipitándose en un estallido de velocidad. Hay confusión cuando Bond se desliza hacia adelante. Cap lo para en seco. Recobre el toque. Dispara a la red, pero el guardameta despeja. Otro tiro, otro y otro. Pero el guardameta controla muy bien la situación. ¡Oh, no! ¡El toque está en la red! ¡Hay una anotación, señor! señores. ¡Come hormigas 1, hojas sueltas 0! Damas y caballeros, este marcador podría ser suficiente para enfriar el partido. Los equipos están listos para continuar. ¡Hay una escaramuza y el toque lanzado a la lateral! Bertino y Ferguson salen de la caja de castigo y... ¡Allí van Bertino y Ferguson a la caja de castigo otra vez! ¡Acercándose a la línea azul está... ¡Vaya! ¡Está tratando de asegurar la anotación! ¡El guardameta defiende a su equipo valerosamente y la multitud enloquece! Aquí está la jugada. Mulhout aleja el puck de Williams y es interceptado por Shaw. Aleja hacia Adelquist, quien se desliza y dispara. El referee se atraviesa y se salvan de milagro. Despeja el puck al frente, pero está muy caliente para manejarlo. Ambos equipos luchan duramente en el hielo. Es un juego de nadie. Riley dispara, McCormick dispara, Beck dispara, Bobby dispara, Weber dispara, DeGrady dispara, Larson dispara, todos disparan. Una anotación, otra, otra. Los guardametas tratan de limpiar sus marcos, pero tienen las manos ocupadas. Es un juego de anotaciones libres. Shaw dispara, Moore dispara. Para Tobelman dispara, Lowry dispara, Clark dispara, Stein dispara. El marcador se está llenando. 326, 327, 328, 29, 30, 331, 32, 33, 34. La multitud se vuelve loca. Nunca ha visto nada igual. ¡Qué espectáculo! Y la multitud lo adora. Ahí está un derechazo a la barbilla, un uppercut, un izquierdazo y un elevado al jardín central. ¡Foul, foul! ¡Qué emocionante! ¡Qué confusión! ¡Una canasta! ¡Un gol! ¡Otra canasta! ¡Barry acomete! ¡Barry sigue acometiendo! ¡Fouché! ¡Miren eso! ¡Lo bloquearon y es un touchdown! ¡Sí! ¡Ahora tenemos una bola y un strike! ¡No! ¡Dos bolas y un strike! ¡Es un lanzamiento rapidísimo! ¡De tirabuzón! ¡No! ¡Es un strike! ¡Strike! ¡No! ¡Oh! ¡Qué espectáculo! ¡Qué actuación! ¡La gente lo disfruta plenamente! ¡Por eso el hockey sobre hielo es llamado el deporte de los espectadores!